¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Hola, bueno, ¿cómo Andamio? Le voy a leer algo del Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner, Colón 660, Luján, de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Teléfono 438896 o celular 11 40 83 41 30, línea gratuita 0800 222 5462. ¿Cómo anda mi Gaby? Bien. Bueno, le voy a presentar a Edgardo. ¿Cómo anda mi? Acá andamos, muy bien, disfrutando de esta linda mañana. Bueno, Pato, María, José, ¿cómo anda mi? Muy bien, Gaby, gracias. Con una mañana fresca y disfrutando también, como dice Edgar, en el taller, armando el programa que saldrá, bueno, va a salir hoy, miércoles 23. Así que esperemos que lo disfruten. ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo? Billy. Hola, ¿todo bien? Gracias por escucharnos y esperamos que les guste el programa. Hola, ¿cómo andan, amigos? Bueno, mi nombre es Silvia. Buen lunes para todos. Y bueno, acá en esta nueva incorporación que tengo, ¿no? Y disfrutando de este lunes frío, pero bendecido. Y bueno, acá con mis compañeros compartiendo de esta propuesta. Muchas gracias. Bienvenida, Silvia y Billy. Gracias. Para comunicarse con el programa pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que son @andamios salud mental comunitaria. Hoy tenemos un programa súper lleno de información y hemos trabajado mucho en la previa del taller, la producción. Antes de empezar con el trabajo, digamos, de presentar el programa, ¿cómo anda mi Patrick? Ah, me había olvidado, ¿cómo anda mi? Anda muy bien, también contenta con que se vayan sumando nuevas integrantes al taller. Las voces, estoy muy contenta de que haya salido el primer programa ya del 2022. Este sería el segundo programa, así que andamio muy bien. ¿Cómo? ¿Alguien había escuchado el programa anterior? Sí, Silvia. Sí, lo escuché. Me pareció muy buena la propuesta. Hablaron de un poco, lo estaba escuchando y a la vez estaba trabajando, así que con el ruido de la máquina escuché la parte de psicología, la parte de la presentación, de que retomaban algunos con un poco de fiaca, así, no acuerdo de los integrantes, ¿no?, de la radio, pero me parece una propuesta muy buena y que mucha gente conozca el programa porque la verdad es interesante. Trata de muchos temas diversos, ¿no?, que a veces uno, por el ajetreo, ¿no?, los pasa por alto, pero se tocan temas muy importantes, ¿no?, y uno pone lo mejor de cada uno para aportar temas y para hacer un servicio también, ¿no? Y a quien se quiera sumar está muy bueno. Sí, están invitados. Sí, están invitados. Trabajamos los lunes, el taller funciona los lunes en el centro, como presentó Gaby, de 9 a 11 de la mañana. Así que, así como se sumaron Mili y Silvia, invitamos a quien quiera participar del taller. Silvia, dijiste algo de una máquina, que estabas escuchando el programa, pero que el ruido es qué máquina. Porque siempre cocino en máquinas industriales, entonces es un poco ruidosa. Y bueno, estaba ahí expectante porque, bueno, quería como... nos engañaron, que iban a pasar un pedacito de... Pero bueno, como fue el primer programa que ellos retomaron y se presentaban, ¿no? De que habían hecho las vacaciones, como que no hubo tiempo. Ajá. Y dieron partes culturales, hablaron ellos un poco de todos los integrantes. Y la psicología curiosa, que por el ruido de mi máquina no pude escucharla, pero la próxima vez voy a estar... ahí con el mate, expectante de escucharlo. Con la compañía del mate. Con la compañía del mate. Recordemos también a la audiencia que el programa sale repetido los, claro, sábados, los sábados a las 16 horas. ¿No? Y salimos al aire cada 15 días. Uh-huh. Así que, digamos, los programas se van grabando, los vamos haciendo. Y me quedo con esto que decía Silvia, que por ahí, como se van grabando y demás, ahora nosotros... vamos a pasarle una entrevista en la cual va una entrevista, no, una charla que tuvimos con Mili y Silvia el lunes pasado. Ajá. Que eso va a salir al aire hoy, así que los dejamos con ese audio. Bien. Cuando la escuchas, al final siempre te quedas. Radio Universidad 88.9. Estamos en el Centro Comunitario Andamio, hoy en el taller de radio, con dos integrantes nuevas. Bueno, se suma Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo Andamio? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Silvia, ¿por qué te acercaste al taller? ¿Qué te interesó del taller? Me parece una propuesta nueva, ¿no? De renovarme, de probar nuevas alternativas que ayudan al ser humano, ¿no? A romper los límites de su no puedo, no sé si me va a salir, ¿no? Porque tal vez nos desarrollamos siempre en un área o estamos siempre durante años en una estructura, ¿no? Que traemos y tal vez diga, uy, esto me gusta, pero no. Y bueno, eso. Intentar nuevas propuestas que ayuden a enriquecernos como ser humano, ¿no? Y poder transmitir a otras personas que también pueden lograr esos sueños que tal vez están escondidos. Bueno. Decías que por ahí eras un poco tímida, que de a poquito te vas a ir soltando. Sí, muy, muy tímida. Ahora tal vez no tanto con los años, ¿no? Pero sí, siempre fui muy retraída, muy de poco hablar. Y bueno, y esto me va a ayudar, me va a seguir ayudando en mi camino, ¿no? De la comunicación. Siempre me llamó, uh-huh, la atención. Y bueno, tal vez la timidez es más una barrera que uno se pone, que dice, soy tímido, no puedo, como está la persona que es extrovertida y bueno, todo, se anima a todo. Y bueno, son según las pautas que trae de su infancia, de su estructura como ser mental, ¿no? Como lo que trae en su mente. Y bueno, y esas barreras se pueden ir cayendo para renovarse y, como ya di, lograr lo que parece imposible. Qué importante eso, Silvia, poder ahí como ir corriendo esas barreras o ir rompiéndolas, ir animándose. Sí. Así que bueno, te damos la bienvenida al taller. Bueno. Y también le damos la bienvenida a Mili. Hola Mili, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. También, ¿por qué te acercaste al taller? ¿Qué es lo que te gustó? Bueno, me interesa mucho la radio. Ya desde quinto año del colegio tuve la experiencia con la materia comunicación y tuvimos una experiencia en radio que estuvo muy buena. La verdad que es un ambiente súper lindo, me interesa mucho todo lo que es artístico. La pandemia me ayudó a reflexionar de esto de seguir los sueños y seguir el arte, que es un espacio tan lindo que sana. El arte salva es una de las frases que uso. Y coincido completamente con eso. No tengan miedo de seguir algo artístico, aunque para la sociedad, la mayoría de la sociedad lo ve como algo más inútil, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo uno va a estudiar estas cosas? ¿Por qué no sigue algo más serio? Y la verdad que yo creo que es de las cosas más lindas que hay en el ser humano, explotar el arte. Y bueno, la comunicación en este caso, poder transmitir, poder llegar a otros, poder ayudar a otros, escucharse con otros, es un ambiente muy lindo. Así que los invitamos al taller, si se quieren sumar, aunque sea, inténtenlo, prueben y no se van a arrepentir. Escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Ambiente, del latín ambiens, que significa lo que rodea. El medio ambiente, lo que nos rodea, está formado por elementos naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento. Soy Edgar y en esta columna les compartiré información sobre Luján y su medio ambiente. Continuamos con el programa de Cómo Andamio y estamos en la columna de Edgar de Luján y su medio ambiente. ¿Qué tenemos para hoy, Edgar? Hoy vamos a hablar de los parques nacionales en general, luego hablaremos del parque de la Reserva Natural de Luján. Bueno, contanos entonces, Edgar. Los parques nacionales cuidan las áreas naturales protegidas más importantes del país. En total existen 36 parques nacionales. Además, el sistema se complementa con 3 parques interjurisdiccionales con estados provinciales, 2 con Santa Cruz y 1 con Chubut, 7 reservas naturales, 2 nacionales, 3 silvestres, una natural educativa y una natural estricta, un área marítima protegida. En total abarcan el 4% del territorio nacional. El Impenetrable es el último parque nacional argentino situado en el noroeste que abarca un área equivalente a 4 veces la capital federal. Esos parques ayudan a preservar la biodiversidad natural, 4.500.000 hectáreas de área protegida. Hay quienes piensan que su extensión debe ser el doble, esperemos que así sea. Bien, son súper importantes entonces esto que decís de la extensión, ¿no? Que esperas que así sea, que sea el doble. Porque ahí encontramos un montón de diversidad y también de fauna y de flora y un poco de esperanza. Un poco de esperanza, ¿no? Que no se destruya todo el planeta. Que no se destruya, sí. Y hay una información local, ¿no? Sí, tenemos una información local porque acá estuvimos investigando y en Luján hay una reserva y bueno, Silvia ahí nos va a contar, nos va a leer un poquito de la presentación de esta reserva, que por ahí no sé si la conocen, algunos de nosotros la conocíamos, otros la habíamos escuchado nombrar y otros no, así que bueno, Silvia. Así que, es la Reserva Parque Sigordia, ¿no? Sería sí. Así. Antes, hace muchos años, ¿no? Yo la conocía como Quinta Sigordia. Pero bueno, hace mucho tiempo que no estoy por allá y pienso visitarla porque me llamó mucho la atención. Bueno, les comento sobre este lugar. La Reserva Forestal Paisajista, denominada Quinta Sigordia, cuenta con una superficie de 15 hectáreas y más de 500 metros de costa sobre el río homónimo. Una variada avifauna y añosas formaciones forestales la convierten en un lugar ideal para la recreación y se me cerró. Hay problemas con lo técnico. Sí. Para la recreación y el aprendizaje, ubicado solo a 12 cuadras del centro histórico y cultural de la ciudad. Las especies arbóreas que predominan corresponden a ejemplares exóticos que encontramos allí condiciones adecuadas para su desarrollo. Acacias, ligustros, álamos, cedros, cipreses son algunos de los ejemplares presentes en el predio. Es frecuente al caminar por sus senderos encontrarse con garzas, carpinteros, gavilanes, en un paisaje que presenta suaves ondulaciones, siendo de un exponente de la transformación de la llanura pampeana. Contacto. Reserva, este sería el contacto, ¿no? Por si a alguien le interesa visitarlo o investigar, ¿no? Sobre el lugar. reservamunicipal@yahoo.com.ar. Y la dirección es 9 de Julio y Pascual Simone. Acá las compañeras, me han dado algo que tampoco sabía, por eso se lo comunico, por si les interesa, que me parece una buena propuesta. Los domingos funciona una feria, ¿no? Sí, una feria. Una ecoferia. Y bueno, y también visitar el lugar que como describe, ¿no? Un lindo paseo. Un lindo paseo. Que viene bien como información a lo que trajo Edgar sobre los parques nacionales. Sabemos que en Luján hay un parque que podemos recorrer todos los ciudadanos de Luján o vecinos cercanos. Sí, sí, sí, también tienen la oportunidad de conseguir o de que alguien, o capaz que tienen los biniculares que es para ver, porque como aparecen estas aves que decían, está buenísimo para ir a verlas. O sea, si uno tiene esa oportunidad, se ven a simple vista, pero a mucha gente va lo que sería como avistaje de aves. Ajá. Y como decía Silvia, los domingos está la ecoferia, creo que a partir de las 10, 11 de la mañana, donde hay feriantes y hacen distintas actividades, con la idea también de que la gente se vaya acercando a la Quinta Sigordia, como también la conozco yo, digamos, la gente de acá de Luján la conoce como la Quinta Sigordia, y es un espacio bastante lindo, están marcados los senderos, está la costa del río Luján, y es un humedal la reserva, entonces es muy importante para cuando llueve, digamos, contar con ese espacio, como decía Edgar, ¿no?, que se multiplique, ojalá que las reservas naturales acá, digamos, se multipliquen o que tengan doble extensión, porque son súper importantes para mantener la biodiversidad y también tienen una cuestión en particular, algo específico, ¿no? En este caso que cuando hay exceso de agua, digamos, al ser un humedal, ellos lo contienen y lo absorben. Cuanto menos porción de humedal hay, menos se absorbe, digamos, la cantidad de agua cuando sucede el tema de las inundaciones. ¿Cuánto dicen, Patricia? Mucho. Ah. Mucho, mucho sabe. Sí, ahora la estoy escuchando todos. Pero eso lo he aprendido acá en Luján, porque con las inundaciones, que ya hablaremos con Edgardo de ese tema. Ese es otro tema, sí, ¿no? Claro. Edgardo, sí, de tu columna, digamos. Pero sí, lo he aprendido acá porque Luján, digamos, me ha mostrado de que son importantes las reservas y que un humedal también es importante. Si el humedal está tapado, no hay quien absorba esa. Tapado quiere decir con población o sí, por ahí con emprendimiento inmobiliario. Lo hemos también tratado, creo que el año pasado, acá sí, hemos charlado un poco de ese tema. Entonces sería como una esponja, si esa esponja no está, no logra absorber. Y la quinta es hermosa para ir. Así que por ahí un día podemos hacer una excursión con el taller de radio. Sí, es verdad. Bueno, y ahora creo que estamos en tiempo de dejarlos con un tema musical, ¿les parece? Todo me sirve, no sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Bueno, llegó mi momento. Hoy recordamos el 24 de marzo del año 1976, fecha en la cual se instauró y comenzó en nuestro país una dictadura cívico-militar que implantó, en otras palabras, el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Este golpe se insertó en una cultura política atravesada por prácticas de violencia y las Fuerzas Armadas comenzaron a desarrollar operativos ilegales, avanzando hacia la usurpación del poder estatal. Fue una etapa muy oscura y dolorosa en nuestro país. El gobierno militar persiguió, detuvo, interrogó, torturó y ejecutó a 30.000 personas. Yo recuerdo a mis 14 años, allá por el 2017, en la clase de historia con mi querida profesora Andrea Macías, le mando un saludo inmenso. Gracias a ella empecé a interesarme mucho más en el tema. Tal vez me responsabilizo de mi corta edad para leer el libro Nunca Más, que despertó mi interés en aquel entonces. Decidí sumergirme en esos años. Sinceramente fue una lectura muy fuerte. Me animé a leer todas sus páginas con solo 14 y creo que la parte de los testimonios es la que no tiene palabras. Es leer sintiendo un nudo de angustia, atragantado. Pensar cuántas y cuántas personas habrán pasado por esas situaciones inhumanas. No solo es la historia, sino también la empatía por todas esas personas, por esas familias detrás de esas personas. De hecho, hace poco fui a Mar del Plata de vacaciones, al Faro específicamente. Tuve la leve intuición de que podría tratarse de algo relacionado con la memoria, ya que vi el logo del pañuelo de abuelas de Plaza de Mayo. Allí descubrí que era un centro clandestino de detención entre 1976 y 1979 inclusive. Y fue muy fuerte entrar ahí. También la primera vez que presencié un centro clandestino de detención, un museo de la memoria en donde están todas esas huellas del pasado. Una pared me llamó mucho la atención entre las celdas, con una gráfica por un artista, con la frase ¿a dónde se fue el tiempo? Y esa frase me hizo reflexionar de que más allá de que los detenidos no tenían noción del tiempo, se preguntaban, ¿a dónde se fue? ¿Qué detención fue del mundo, de sus vidas? Que te destruyan físicamente y que se lleven una parte de vos, que te roben la esperanza, te engañan. No sé, es un tema que me pone mal, es muy sensible. Compadezco a todas las personas que sufrieron una pérdida de tal tipo y los abrazo. Hoy, con mucha fuerza, debemos recordar el nunca más. Son palabras que deben tener un valor admirable para la sociedad, poder prohibir semejantes atrocidades, gritar nunca más por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más nos roben la libertad, nunca más porque la libertad es un derecho primordial y te corresponde. La libertad es ser quien sos, hacer lo que sentís, aprender y evolucionar sin frenos para vos y para todos. ¿A dónde se fue el tiempo?, gritaban esas personas. Por eso decimos desde este programa nunca más a la dictadura cívico-militar, nunca más a un golpe de Estado, por la memoria, la verdad y la justicia. Muchas gracias. Bueno, gracias Mili por compartir esto que escribiste, que te animaste, digamos, a contarlo y a multiplicarlo ahora a través de la radio. Hay actividades acá en Luján. Sí. María José, estuviste haciendo una tarea importantísima. La Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Luján nos manda, nos cuenta las actividades que se van a realizar el miércoles 23, la vigilia, y el jueves 24. Así que en voz de los integrantes de la comisión vamos a escuchar todas las actividades. Y también les comentamos este libro que decía, que nombraba Mili en su escrito, es el libro Nunca Más, que es un informe final de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, o se llama, bueno, el libro Nunca Más, que relata, digamos, y cuenta diversas situaciones e historias de ese momento. Todo lo que, como decía Mili, no hay palabras, porque dicen que es un libro que tiene muchísima relato y relato bastante fuerte, pero bueno, quien se anime y quien pueda, es un libro que estamos recomendando también para leer. Y después del audio de la comisión, que nos cuentan un poco qué actividades hay, también vamos a tener un poema que nos va a compartir el compañero Boni, que se incorporó al taller. Así que bueno, Boni, bienvenido, y tendremos también en la voz de él una lectura de acorde, digamos, al tema. Radio Universidad es para que la vivas y la sientas cerca tuyo. Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. El próximo 24 de marzo se cumplen 46 años del golpe de Estado que dio origen a la última dictadura cívico-militar. Una dictadura que secuestró, torturó y desapareció a 30.000 militantes de organizaciones políticas, sindicales, culturales, sacerdotes tercermundistas y a toda y a todo aquel que se opusiera a los planes del poder militar y sus cómplices civiles. A 46 años de aquel golpe, volvemos a decir nunca más. En una nueva conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, desde la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos Luján, este 23 de marzo volvemos a las calles. Nos encontraremos a las 20 horas en Alsina 1072, frente a la que fuera la casa de la familia Miñone, para marchar por la calle San Martín hasta la Plaza Belgrano. Allí, desde las 21:30, realizaremos la vigilia para, a las 24 horas, recordar a nuestras y nuestros compañeros detenidos desaparecidos y repudiar el golpe de Estado. El 24 de marzo a las 9:30 horas, en la plazoleta de los derechos humanos, ubicada en la esquina de las calles Doctor Real y Belgrano, realizaremos el acto central. Nos volvemos a encontrar para hacer que en Luján siga ardiendo la memoria. Vamos a ver, mejor dicho, tendríamos que ver. Mejor dicho, ya hemos visto mucho de lo que hay que ver. Hemos visto mucho, pero no hemos tocado. Mejor dicho, nos han tocado, nos han apaleado, nos han enjaulado y hemos tenido poco. Mejor dicho, no hemos tenido nada. Mejor dicho, hemos tenido hambre a veces, dolor en los huesos, dolor en las uñas, dolor en las tripas, dolor en los hijos, dolor en la sangre. Nunca hemos tenido otra cosa. Mejor dicho, nos han tenido. Mejor dicho, nos han dado vuelta del revés y del derecho. Mejor dicho, nos tienen. Mejor dicho, nos beben y nos respiran. Mejor dicho, nos empaquetan. Mejor dicho, nos empaquetan y nos despachan. Mejor dicho, nos entierran sin muchos honores. Mejor dicho, nos tiran a un pozo cualquiera. Pero vamos a ver. Mejor dicho, tendríamos que ver. Mejor dicho, tendríamos que hacer algo. Mejor dicho, no solamente tocar la guitarra. Mejor dicho, no solamente decir que somos bravos. Mejor dicho, tendríamos que agarrar al mundo por las cuatro puntas. Mejor dicho, agarrar el mundo y darlo vuelta para que caiga todo lo que nos sirve. Mejor dicho, para que caiga toda la basura. Este es un poema llamado Vamos a ver, de Dardo Doronzolo, desaparecido 25 de julio de 1976. Centro Comunitario Andamios de Marisa Wagner en Colón 660 en Luján. Y les ofrecemos y los invitamos a los talleres abiertos a la comunidad. Huerta itinerante los lunes y miércoles a las 9 de la mañana. Radio los lunes a las 9 hasta las 11. Teatro los martes de 11 a 13 horas. Danza los miércoles a las 9 horas. Telar los jueves de 9 a 10 y media. Y por último, expresión musical viernes de 14 a 16 horas. Bueno, estamos en el Centro Comunitario Andamios con Uada, que es la profe de telar, y con Lucas, uno de los participantes del taller. Bueno, nos contás un poco, Uada, en qué andan, qué hacen los jueves por acá por el centro. Bueno, los jueves estamos aprendiendo, los chicos están aprendiendo a manejar el telar de dos tiempos. Es un telar de mesa, sí, es manual. Aprenden diferentes técnicas, diseños, son diseños tradicionales. Y bueno, se dicta los jueves de 9 a 10 y media en el centro como andamio. Bien. Lucas, ¿qué es lo que te aprendiste en este tiempo? ¿Qué es lo que te gusta, digamos, del taller? Hola, buen día. Empecé el curso hace un promedio de 2 meses con la profesora Guadalupe y bueno, por ahora estoy aprendiendo lo que sería armar los telares y empezando a tejer un poco. ¿Los telares, digamos, los construyen ustedes o los trae la profe? Los trae, pero hay que enhebrar la lana en el telar. ¿Hay que tener conocimientos previos? ¿Cómo? No, no se necesita ningún conocimiento previo, es una actividad manual, se considera que es terapéutico porque estimula la creatividad y la concentración. Y bueno, los chicos aprenden todo, desde armar la urdimbre, cargar los hilos en el telar y después diferentes tramas y diseños. Bueno, entonces le recordamos a la audiencia qué días está el taller. Los días jueves de 9 a 10 y media en el Centro Terapéutico como andamio. Bien, ¿quiere mandar saludos? Yo no. ¿Vos, va? Acá son tímidos. Bueno, le mandamos entonces saludos a la audiencia que está escuchando y a todos aquellos que quieran participar del taller de telar. Pueden acercarse al centro o llamar a los teléfonos de acá para consultar las inscripciones. El taller está abierto a la comunidad, así que bueno, hacemos esa invitación a todos. Radio Universidad es para que la vivas y la sientas cerca tuyo. Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Entendemos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales de los individuos y grupos humanos en distintas situaciones. Su campo abarca todos los aspectos de la experiencia humana. Por medio de sus distintos enfoques, la psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. Psicología viene del vocablo griego psique, que significa alma, y logía, habla, discurso, tratado o doctrina. Es decir, estudio del alma y estudio de la mente. Hoy con ustedes, psicología curiosa. Estamos otra vez escuchando, bueno, ahora viene el sol, en la sección de radio de Cómo Andamios, de que se llama, la sección se llama Psicología Curiosa. Hoy tenemos 7 señales de que eres una persona más fuerte de lo que te pensás. ¿Qué se define? ¿A qué le llamamos una persona fuerte? Es la persona que se antepone ante la adversidad, sigue y busca aliento. Pero hay diferentes comportamientos y comportamientos, actitudes que tiene la gente que, bueno, es fuerte. Y le paso las siete señales. Bueno, primero sacás lo bueno de cada situación. Eso es comprender que aun las peores circunstancias podés confiar en la capacidad de centrarse en las posibilidades y no en el problema, o sea, las posibilidades, las soluciones y no los problemas. Y ven a los desafíos como un nuevo modo de pensar y ver y hacer las cosas. 2. Te perdonás y perdonás. Comprendés que cada decisión fue necesaria de todos modos, tenés que decidir y entendés que es un ser humano y que se puede fallar. Seguir y seguir continuando. 3. Otra señal de que te puedes identificar de que sos una persona más fuerte de lo que pensás. Aprendés a llorar, pero no que te vean llorar. No te preocupás por lo que se va, porque sabés que viene algo mejor. Entonces seguís tus propios pasos, tu propio fluidez o trayectoria, en vez de llorar. 4. No ves un adiós, ves una oportunidad. ¿Con qué comprendes ahí? Que todo tiene un propósito y un aprendizaje, y lo toman las personas fuertes, lo toman como un desafío a sus capacidades otra vez. Y bueno, otra es que llorás, como ya dije, pero nadie se va a enterar porque te escondés para mostrarte fuerte ante todo, eso sí. Pero no es símbolo de ego o de orgullo. ¿Por qué llorás? Y eso hace muy bien emocionalmente porque te vacías de todo. Y amigos, las lágrimas son símbolo de fortaleza. Otra actitud que toma la gente fuerte. A ver, 6. Actúas más de lo y hablas menos. Actúas más y hablas menos. Porque te pones en acción enseguida y comprendes que hay altos y bajos. Y por última señal de que sos fuerte, luchás por lo que crees y con la fuerza de tu niño interior te atreves a enfocarte en vos y no abatirse por el dolor o circunstancias dolorosas. Comprendés, ¿qué comprendés? Que sabes lo que valés, aún por tormentas y desánimos. Bueno, y esto fue todo por hoy en la sección de Psicología Curiosa, y me quiero para el programa de Cómo Andamio Radio UNLU. Saludos, y bueno, me voy con una canción que de Alica y la nueva alianza, en este caso la canta, ahí está, manténela simple de la vida, eso dice Alica. Chao, gracias. Lo intentas demasiado, lo mantengo simple, me sale sin esfuerzo. Lo mantengo simple, el plan para mi vida, mantenerla simple, pa' que volar tan alto si lo bueno está lo simple. You try so hard, but I keep it simple, I do it effortless. I keep it simple, the plan for my life. You just keep it simple, don't fly so high, just keep it simple. Andan corriendo sin que nadie los persiga, o andan matando por un estilo de vida, calculando mucho y durmiendo poco. lo volviste complicado, creo que se te perdió el foco. Ay, si me roba tiempo, pa' mí no es negocio. Sigo con mis amigos, mis mejores socios. Y si no va bien, tenga la certeza. No haremos un muro, haremos más grande la mesa. El sol brillando, la hierba creciendo. Los que me aman cerca, bendición agradeciendo. El viento en la cara y las olas rompiendo. Tanto que tenemos porque tú no lo estás viendo. Ey, just keep it simple, my friend. That's why I'm giving thanks to the Most High again. Ey, just keep it simple, my friends. Those who believe in diamonds will fade away them, I said. Those who believe in gold will fade away them, I said. Better believe in yourself. Lo intentas demasiado. Lo mantengo simple, me sale sin esfuerzo. Lo mantengo simple, el plan para mi vida. Mantenerla simple, pa' que volar tan alto. Si lo bueno está lo simple. You try so hard, but I keep it simple. I do it effortless. I keep it simple, the plan for my life. You just keep it simple, don't fly so high. Just keep it simple. Mi música se siente Irish, aunque la mafia musical hoy reina en Buenos Aires. No andamos con marketing, andamos con styling. Dices que eres grande, pero tu talento es tiny, tiny, simple. Andar con menos preocupaciones, simple. Pa' que sean libres mis elecciones, simple. El planeta no sufre lesiones, simple. La vida te da esas lecciones. El sol brillando, la hierba creciendo. Los que me aman cerca, bendición agradeciendo. El viento en la cara y las olas rompiendo. Tanto que tenemos porque tú no lo estás viendo. Ey, just keep it simple, my friend. That's why I'm giving thanks to the Most High again. Ey, just keep it simple, my friend. Those who believe in diamonds will fade away them, I say. Those who believe in gold will fade away them, I say. Them, I say. Better believe in yourself. Lo intentas demasiado. Lo mantengo simple, me sale sin esfuerzo. Lo mantengo simple, el plan para mi vida. Mantenerla simple, pa' que volar tan alto. Si lo bueno está lo simple. You try so hard, but I keep it simple. I do it effortless. I keep it simple, the plan for my life. You just keep it simple, don't fly so high. Just keep it simple. Es Alika con Manu Digital.